Son las 10 y 6 de la mañana. Ya está con nosotros el Capitán Bittencourt, a quien le vamos a dar la bienvenida en instantes. Antes te cuento que en Muebles Martínez encontrás todo el mobiliario para tu hogar, sofás, cómodas, placares, mesas de luz, escritorios, cunas, sillas y mucho más. Navarrete, esquina Vieira y en Colón, entre Muniz y Sarabia. Pagás con tarjetas de crédito de la casa, Creditel, OCA. Con débito, Visa o Master. Estamos abiertos de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 18.30 horas. Muebles Martínez. ¿Qué muebles? Los de Muebles Martínez. Y en Mata y Del Pilar, el parque más grande automotor, lo encontrás ahí. Porque la Esquina Motors tiene para vos unidades nuevas y usadas. Camionetas, autos, camiones. Todo eso lo encontrás en la Esquina Motors. Autos y camiones y camionetas 100% financiados. Nombrando a Viva la Mañana te lo llevas con el tanque lleno. La Esquina Motors. Mata y Del Pilar y Ejido entre Sarabia y Muniz. Pero que nadie se entere. Viva la Mañana. Y ahora sí, es momento de presentarlo a él, al gran, al único, al mismísimo, al inigualable Capitán Bittencourt. ¡Yeah! Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. El Capitán Bittencourt contando historias. Algo de sexo, algo de historia. Ciudades llenas de represión, de delincuencia, prostitución. Bueno, Capitán, hoy vino bien tranqui, relajado. Bien, genial. Dormí poco de noche. ¿Sí? Sí, es cierto que a las 2, 3 de la mañana me estabas enviando mensajes, me tenías loco. Sí, buenos días. Primero que nada, buenos días. Este lunes, martes y miércoles estuve buscando mucha información, comunicándome con un montón de gente por Messenger, por WhatsApp. Y las charlas se iban hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y hoy fueron hasta las 4 y pico. Sí, pero conseguí mucho dato de algo que hemos hablado en anteriores programas. Sobre una zona de Melo, en la zona ahí de la Cuchilla de las Flores, donde hubo un cementerio. Más precisamente la parte de atrás del hogar de ancianos, ¿no? Sí, sí, pero es más grande todavía. Es más extenso todavía. Claro, porque cuando hicieron el gimnasio municipal en la Darío Silva, se encontraron restos óseos y tal. Se dice que ahí hubo un cementerio en esa cuadra. Lo que sería Ancina, Del Pilar, Sarandí y Juan Darío Silva. Yo he tratado de buscar información sobre ese cementerio. Lamentablemente, los que podrían saber, porque eran historiadores y fallecieron recientemente, Germán Gil y Víctor Humberto Danelo, fallecieron hace relativamente poco tiempo, unos meses. Y no conozco otro historiador, viste, acá en Melo. Hablé con Pose, profesor, fue profesor mío de historia en el liceo, y él sabe, sí, que hubo un cementerio, pero no sabe de qué época, cómo fue, porque hay quienes dicen que fue un cementerio indio. De hecho, Diego Martínez comentó acá en el programa que para él era un cementerio indio. Lo que queda descartado a partir de algunos testimonios en audio que yo pude recoger. Y en sí, el... Esta zona, este cementerio, va más allá de esa cuadra. O sea, en un momento determinado, un contacto, alguien que no conozco, vos sí lo conocés, Pablo Meneses. Sí. Le mandamos un saludo porque me dijo que hoy tenía que dar tomar exámenes, pero que yo le pasara el programa grabado. Lo estamos grabando. Sí. Y resulta que va y me dice: mirá, hay unas historias ahí en la zona de la Cuchilla, donde está la casa de la OCE. Es toda esa zona. Sí, toda esa zona. Claro, me decía, y me dice: vos sabés que una, la que era mi suegra, cuando era niña vivía ahí porque el padre era jefe 12. Sin nombre, por favor. Claro, claro, no voy a dar. Y siempre contaba que veían sombras pasar. Lo de las sombras es algo muy reiterativo. Antes te interrumpo con esto, sí, porque llega un mensaje de Santiago que dice: buenos días, gente, supuestamente es un cementerio indígena. Sí, no, pero hay datos que en realidad es un cementerio cristiano. Bueno, esta señora decía que se veían sombras pasar a cada rato, que los perros ladraban erizados a la nada. Y después me llamó la atención porque me dice: bueno, pero hay otras casas en la zona que donde pasan esas cosas extrañas. Y estamos hablando de Sarandí Murguía, o sea, bastante lejos de lo que es el gimnasio municipal. Y bueno, yo empiezo a buscar información. Esto fue hace como un mes atrás, un mes y medio. Y es impresionante la cantidad de testimonios que pude recoger de gente que vivió en esa zona o que vive y que han tenido experiencias con lo sobrenatural. Estamos hablando de la cuadra del gimnasio, y después, bueno, Rincón Artigas, Durazno, Murguía, entre lo que sería Del Pilar, entre lo que es Del Pilar y Sarandí. O sea que es una zona muy vasta. Y de hecho, bueno, tenemos algunos audios que hablan de cruces en el lugar, lo que da a pensar que es un cementerio cristiano y no indígena. ¿Querés escuchar alguno? Sí, sí, larga. Bueno, vamos con el primero entonces. Edgar, te cuento con respecto al cementerio ese ahí. No, creo que no se extendía hasta las Murguías, ¿no? Creo que era ahí Rincón Artigas, Sarandí, Ancina y Pilar. Viste esa vuelta de esas dos manzanas ahí. Era por ahí, capaz que se extendía un poquito más hasta la Uribe, pero no sé bien, porque a mí me dijo papá un día y yo ahora, papá no está en Melo, no pude preguntarle bien. Capaz que, viste, que por ahí no se acuerda mucho ahora, pero viste que está viejito, pero no tiene buena memoria. Y él me decía, porque nosotros jugábamos ahí cuando era cantera, y él me dijo eso antes de ser cantera, que ahí era una cantera que hacían baldosa y todo ese tipo de cosas, viste. Está un predio municipal, serio. Pero él me dijo que ahí que antiguamente lo que él sabía, que hace muchos años era un cementerio. Después, claro, me lo empezó a crecer y lo sacaron de ahí. Nosotros jugábamos ahí con la barra del barrio, éramos todos chicos ahí, y nos metíamos ahí a jugar porque eso era todo abierto, ¿viste? No estaba el lugar de ancianos, ni el gimnasio, ni nada de eso. Pero nosotros jugábamos más bien en la parte de la cantera, donde está el lugar de ancianos, toda esa parte ahí, que agarra desde Darío Silva hasta Rincón Artigas. Yo vivía ahí, en la esquina abajo del gimnasio, y jugábamos ahí con toda la barra, todo hubiese conocido. Y a veces encontrábamos aquellas tipo, no sé cómo explicarte, como coronas de bronce chiquitas que a veces cuelgan en las tumbas, en las cruces, en las cosas así, viste, ese tipo de cosas así, o alguna lápida rota con alguna inscripción. Y un día, jodiendo, encontramos una cruz de hierro, pero era grande, una cruz de hierro grande, capaz que tenía como un metro. Y siempre jodíamos, estábamos los gurises con esa cruz de hierro. Pero el día que encontramos esa cruz, fue cuando papá me dijo, ¿qué pasa que acá antes, dice, antiguamente era un cementerio? Pero no sé, éramos chicos, ¿viste? Cuando papá me contó eso no me acuerdo muy bien. Pero en cuanto venga papá voy a hablar, le voy a preguntar bien si puedo grabarte algo, te lo paso. Genial. Sí, él lo que dice entonces es que había cruces y lápidas. Él me cuenta, él tiene 55 años y cuando era niño, o sea, estamos hablando de la década del 70, jugaban en el lugar y jugaban a las escondidas y se escondían atrás de las lápidas. Lo que es Erwin, ¿no? Porque yo de pronto cuando era chico no iba a jugar en el lugar donde había cruces y lápidas, ¿no? Bueno, lo que entonces dice es que había cruces, lo que da a entender de que eso fue un cementerio cristiano. Bueno, mira, llega más información Sí, dale. No sé si dar el nombre, pero no voy a dar el nombre. Claro. Dice, buenos días, por lo del cementerio en la Cuchilla de las Flores, los restos están en el patio del hogar de anciano, una bóveda cuadrada que hay en el patio de ladrillos, ahí están todos los restos. Claro. Y debe haber quedado alguno, claro, por ahí, si era tan extenso. Vos fíjate que el cementerio, el que está en, la, en Muñoz y Borda Nueva, fácil, es de fines del siglo XIX. Yo he visto tumbas de principio del siglo, de principio del siglo XX. Entonces, un día estuve caminando, deambulando y mirando fechas, a ver si encontraba alguna realmente antigua. Y hay, antiguísima, antiquísima. Entonces, este cementerio que estaba en la zona de la Cuchilla, estamos hablando de un cementerio que funcionó hasta 130, 140 años atrás. Uh-huh. El primer cementerio que hubo en Melo fue en la cuadra de del Pilar Sarabia, Muniz y Sarandí. O sea, a ver, te digo, del Pilar Sarabia, Muniz y Sarandí. ¿Ubicás? Está. Uh-huh. Sí. Ese fue el primer cementerio porque la primera iglesia estaba en la mitad de esa cuadra. Entre la del Pilar, entre Sarabia y Muniz. Y ahí estaba la primera iglesia, que obviamente no es esta, la catedral, porque estamos hablando de 227 años atrás, y eran solamente ranchos los que había acá en Melo. Y esa fue el primer cementerio, que como es costumbre, en los países, sobre todo católicos, los cementerios de las ciudades están, católicos, en realidad cristianos, los cementerios están al fondo de la iglesia. Y bueno, se ve que en algún momento el cementerio fue trasladado a una zona alejada. Te imaginas que, no sé, hace 160, 180 años atrás, ahí la zona de la Cuchilla era una zona alejada. Como ocurre ahora, que ahora el cementerio quedó dentro de la ciudad, y en una época ese cementerio, el de la Muñoz y el de la Guardia Nueva, estaba obviamente fuera de la ciudad. ¿No? Es bastante oscuro lo que pasa con Melo, porque está construido sobre cementerios, río, túneles, ríos. Entonces todo eso carga a un pueblo. Sí. De repente la gente quiere hacer cosas, pero está frenado porque hay energías negativas. Es raro. Bueno, tenemos la presencia, tenemos un invitado. Sí, apareció un amigo acá. En realidad vinieron dos. Preséntelo, por favor, Luis capitán. Luis Estives, que dice que tiene algunas historias para contar, que escucha siempre el programa, que el sábado, el jueves pasado llamó diciendo que le gustaba el rock y la cumbia, ¿no? Ajá, es cierto, sí, recuerdo. Sí. Después también tenemos la presencia de un amigo acá, vecino mío. Es mi amigo más chico, tiene 8 años, Gastón. Ajá. Vinimos caminando, hicimos las 20 cuadras, 18, 17 cuadras. Me dio una charla impresionante de historias asombrosas que ha visto en YouTube. Hasta Mirá. Me habló de reencarnación. Mirá. Sí, me preguntó. Ahora, yo hago una pregunta. Esto saliendo un poco de contexto. Cuando una persona que come de todo muere, después se reencarna. Ahora, un vegano, cuando muere... ¿Qué hace? Y la pregunta que me hizo el Gastón, dice, ¿qué pasa con la gente cuando se muere? Digo, bueno, se muere. Claro, se muere, pero algunos reencarnan. Digo, el tiene 8 años, me está dando una clase de... El carnívoro reencarna, el vegano... Reencarna. Sí. Bueno, revegeta. Revegeta, no, se vuelve planta cuando muere. Bien, vamos. Se vuelve planta. Luis. Muy buenos días para la audiencia. Acércate un poquito al micro, ahora sí. Muy buenos días para la audiencia de Nova. Vengo, yo soy de la ciudad de Canelones. En mi ciudad de Canelones, cuando era chico y todavía hay, que hay una casa para las afueras que se siente en ruido a cadenas. ¿Sí? ¿Es muy conocida esa casa en la zona ya? Sí, es muy conocida de años, más años que lo que tengo yo. Ajá. Y otra cosa que le conté al compañero acá, que una vez mis padres y unas tías salieron de jugar a las cartas de una de las casas de unas tías, y le apareció una persona, se le cruzó entre medio. Y como una entidad, algo. Una identidad. Y una cosa parecida le pasó a unos compañeros del arbitraje, porque yo fui árbitro de fútbol. Ajá. por el camino Uruguay y camino de la ruta 32, se le apareció cruzando adelante de una camioneta una persona, un estilo persona. Sí, sí, ojo, sí, una forma. Una fórmula. Y iba un cazador profesional, que era árbitro de nosotros, y fue a buscarlo. ¿Salió a buscarlo, eh? Sí, a los días lo salió a buscar. Y encontró en una casona vieja de esa zona, encontró resto de cosas raras, como lo que se está hablando ahora. De cuerpos humanos, tipo cuerpos humanos. Huesos. Huesos. Interesante. Capitán, tenemos más audios. ¿Querés compartir alguno más? Meté dos de corrido. ¿Sí? Es de la misma persona que el primer audio. Vamos con otro. Un saludo al chino. Lo que sí te puedo decir que ahí en mi casa donde vivíamos nosotros ahí, que yo vivía ahí en la esquina de la antigua Sarandí, Rincón Artigas, por ahí por la esquina vivía yo, me crié en ese barrio. Y la verdad que a mí en particular nunca me pasó nada extraño, nunca ningún fenómeno de ningún tipo. Sí te puedo contar lo que le pasó a mi hermana ahí, y después te cuento primero lo de mi hermana, que mi hermana tendría, mi hermana mayor, que vos la conocés, también vive ahí cerca de tu casa. Podés preguntarle, que ella se acuerda muy bien. Tendría, no sé, ella creo que tendría 11 años, una cosa así. Y se despertó en una madrugada en su cuarto. Y en el techo había unos ojos, dice ella, luminosos, así tipo. Se me erizó. Parecían los ojos como de un gato, dice, pero grandes, mirándome. Y yo me asusté, dice, y empecé a rezar, dijo ella. Y desaparecieron. Mi hermana en ese entonces tendría por ahí 10, 11, 12 años, una cosa así. Muchos años después, mi hermana ya estaba casada, con hijos. Y en la casa de al lado, vino un tiempo a vivir una muchacha joven con una hijita chiquita. La casa de al lado, estoy hablando. Y esta señora, esta muchacha, un día le cuenta a mamá. Dice, ¿sabes qué? Anoche me desperté, dice, con la bebé, dice, llorando. Y le pregunto qué le pasaba, por qué lloraba. Y ella me contó, dice, que había unos ojos en la pared mirándola. Y yo le dije a mamá, ¿te acordás de lo que le pasó a mi hermana? Sí, una de las cosas que es común también que se da, de la aparición de sombras. Yo tengo inclusive un audio que capaz que queda para el jueves que viene, de la aparición de sombras, de espectros en la noche. A veces ven cabezas, no, si no se ve el cuerpo. Y yo recuerdo, mi amigo el chino decía que la hermana era chica y se puso a rezar y desapareció esos ojos que la observaba. Y un amigo me contaba que siempre, que él por las noches se sentía observado. Estaba con su esposa y que en una ocasión estaba amaneciendo y que vio una sombra oscura que se estaba moviendo en el cuarto. Cuando prende la luz, ve una cosa, un una bulto, sombra, un bulto, una cosa oscura, algo que parecía ser un hombre, pero claro, era tipo una nube. Y lo primero que hizo con el susto fue, se puso a rezar un Padre Nuestro. Dice que cuando comenzó a rezar el Padre Nuestro, esta figura desapareció. Y es una de las cosas que él me contaba que es común que la gente haga, ese miedo, ese momento de terror, de miedo, recurrir de pronto a lo religioso, a la fe, y que me decía, mirá, a mí me dio resultado. Y ahora, justamente escuchando este audio, viste que también se da, de que la chiquilina de 11 años, la hermana de mi amigo, se puso a rezar. Y bueno, son dos casas que están pegadas, ¿no? Uno de lo que le pasa a la hermana también pasa en la casa de al lado, no desde el techo, pero sí desde una pared, observando a esta niña. Interesante. Si tenés una historia y querés compartirla con nosotros, 091-684-983, mandá tu audio, siempre con respeto. Y si querés salir al aire, 464-36687. Vamos con otro testimonio. Esto que te voy a contar ahora le pasó a mi vieja, a mi hermana, esta mayor, la que te conté la historia recién, y a mi hermano mayor. Y vos los conoces a todos porque vos conoces a todos mis hermanos. Y te lo pueden contar ellos. Yo no estaba, ni mi hermana más chica tampoco. Porque era temprano de la noche, una cosa, 8 de la noche, ponele, 9 capaz, porque era noviembre, me acuerdo bien. Yo y mi hermana más chica no estábamos en casa, porque andábamos en la casa de los vecinos seguramente. Éramos todos más chicos. Y mi mamá estaba con mi hermana mayor y mi hermano mayor en la cocina. Ahí de la casa, ¿no? Y escuchan como que se abre la puerta del ropero. ¿Viste? Como 2 o 3 veces se escucharon la puerta del ropero que se abrió, porque hacía ruido, era esa puerta de correr, el placar. ¿Viste? Que está hasta ahora en casa, en la casa de papá. Y escucharon y mamá dijo, le dijo para mis hermanos, ahí viene tu padre, porque pensó que era mi viejo que llegaba, viste, entraba por el frente, iba al cuarto, abría el placar y colgaba el saco y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero esperaron unos minutos y no pasó nada. Y mamá como que se arrimó a ver así y no había luz prendida ni nada. Y fue y le dijo a los chiquilines, salgan, que estaban todos en la cocina, que salieran por la puerta del frente. Le dijo a mis hermanos, salgan por la puerta del frente y vayan para la calle. Y fíjense si sale alguien, que yo voy a ir por acá. Mis hermanos salieron por la puerta del frente, por la puerta del fondo, hacia el frente, viste, por el patio, y se pararon en la calle. Y mamá fue por adentro, hasta el cuarto, y bueno, y no había nadie. Y nunca salió nadie, ¿está? Mucho rato después llegó mi padre. ¿Está? Y cuando yo llegué a casa con mi hermana, era el comentario, viste. Sí. Increíble. Lo de las puertas que se abren y se cierran es algo que la gente cuenta mucho, ¿no? Bueno, y sobre todo en la cocina, de los platos, de las cosas que vuelan, que salen de un cajón y vuelan, es algo que se da mucho en las casas donde pasan, donde hay experiencias de este tipo, ¿no? Casos sobrenaturales. Acaba de llegar un audio, vamos a escucharlo, sí. Ni lo chequeé. La regalo. A ver. Caminaba el hombre apurado por la vereda, cuando sentía que alguien lo seguía. Cada vez los pasó más cerca. Se abrió hacia un costado para que pasara y nadie pasaba, seguía detrás de él. Miró hacia atrás. Cuando paró, paró el silencio también. Nadie. Siguió caminando, seguían los pasos. Paró, miró, nadie. Siguió caminando, alguien le tocó el hombro, se dio rápidamente vuelta y no había nadie. Decidió correr. Corrió, corrió, dobló la esquina y se pega de frente con un señor. Lo choca y le pide disculpas. Y dice, mire que ando apurado, parece, me estoy asustando un poco, no sé si es un fantasma o qué. Y el hombre le dijo, no crean esas cosas, esté tranquilo. Esas cosas no existen. Y se reía. Y dice, no, no se ría, mira que en serio me tocó el hombro, no sé qué. Y dice, bueno, tranquilo, tranquilo. Y se saludaron y se presentó. Y el hombre le dice, está encantado. Y dice, cuando quiera venga a charlar un poco acá. Y entró para la casa. Al otro día el hombre vuelve a pasar por ahí caminando y con vergüenza de lo que le había pasado, paro para charlar con el hombre. Golpea la tienda una señora y dice, hola, vengo a hablar con un señor que vive acá. Dice, que hace, ayer tropecé con él porque venía disparando. Quería hablar con él. Acá no vive ningún señor. Dice, pero fulano me dio su nombre y todo. No, ese nombre es el de mi esposo, dice, pero hace como 6 meses que falleció. Uf. Es fuerte. Yo pensé que iba a ser una broma. Yo también pensé que era broma, pero no. Pero no, no era una broma. Gracias, John, por el audio. Sí, está aquel famoso chiste de que se encuentra alguien con otro en un cementerio. Dice, pa, yo le tengo miedo a los fantasmas. Dice, y yo cuando estaba vivo también. Y bueno. Hay otro audio de Carlos Sacía, que estuve investigando ahí en porque la familia de la señora es de ahí, de esa zona ahí de donde estuvo el cementerio, en la zona de Murguía y Sarandí, creo, o Murguía y del Pilar. Y creo que habló con la abuela de la señora, y la abuela creo que tiene 90 y pico de años, ¿viste? Pero está clarita la veterana. Y tiene algunos datos bien interesantes. Uh-huh. ¿Los escuchamos? Sí, lo arreglo. ¿Qué tal? Bueno, lo siguiente que se ha logrado descubrir por qué el cementerio de la zona del gimnasio, del hogar de ancianos, se fue extendiendo es por una de las razones que he logrado descubrir por medio de gente que hace muchos años que vive ahí, que había gente que no tenía las posibilidades de tener un panteón o tener un lugar físico dentro del cementerio, y algunas veces empezaban a enterrar los cuerpos a la vuelta del cementerio o a las cercanías del cementerio. Eso era lo que se solía hacer. Sí, porque yo lo que hablaba con gente que me fue tirando datos de los hechos extraños que ocurren en esa zona. Y bueno, yo decía, bueno, pero si estamos hablando de un cementerio que se construyó hace 150, 160 años atrás, estamos hablando de una época que la población de Melo era muy exigua, muy poca gente. De pronto con una cuadra o dos era suficiente, yo diría que dos es demasiado, para que pudieran descansar en paz la gente de esa época de Melo, ¿no? Los que habían fallecido. Entonces no me daba que hubiera un cementerio que tuviera cinco o seis cuadras. No me daba. No podía creer, porque de hecho es más grande que el cementerio que tenemos hoy, el Melo, con una población de 65.000 habitantes, y no es un cementerio que tenga cuatro o cinco cuadras. Claro, pero hay varios factores ahí. Claro, y entonces Carlos averiguó y dice que bueno, que había gente que agarraba y enterraba en lugares cercanos al cementerio, porque en realidad el cementerio sería ahí en la parte de donde está el hogar de ancianos, el gimnasio municipal, y bueno, y había gente que enterraba a sus difuntos en toda esa zona. Uh-huh. Y digo, más, lo más alejado posible de lo que era el pueblo, uh-huh, más hacia el este, ¿no? Bueno, mira, llega un mensaje que dice: vivo en Oribe y Ancina, y a la vuelta por Ancina dicen que una persona que arregla lavarropas vive en el predio donde supuestamente era cementerio. Amigo mío, Jorge. Sí, arregla lavarropas, sí. Sí, mirá. Nunca me contó ninguna historia extraña, pero mirá vos. Él es flor de fantasma, ¿no? Vamos a decir la verdad. Es amigo mío, pero flor de fantasma. Pero mirá, sí, claro, porque es esa zona, viste, que donde se encontraron restos, viste. Bueno, alguien me decía, a ver, hay gente que tiene vergüenza de que uno lo grabe, ¿no? No quieren salir, uh-huh, al aire. Incluso bueno, cuando uno le dice, mirá, te podemos cambiar la voz y todo eso. Sí, es el caso del audio que tenemos exacto, acá. Exacto, exacto. ¿Lo ponemos? Sí, lo arreglo. Bueno, esta persona nos pidió que, por favor, le hiciéramos algo para no cambiarle la voz, para no ser identificado. Sí, no exponerse. Así que aquí está para ustedes. Hola, buenos días. Bueno, la historia que tengo para contarles es que allá por el año 2004, en mi casa, acostumbraba a escuchar música en mi cuarto y dormirme tarde. Y un día me saco los auriculares, los dejo, apago la luz. Cuando me voy a dormir, siento como que me estaban mirando en el cuarto. Al lado de mi cama hay otra cama que está bastante cerca, y en la oscuridad podía ver dos figuras. Una como que me estaba mirando, no veía los ojos, pero veía que me estaba mirando. Y otra como sentada en la cama de al lado, pero más chica. Entonces cuando me di vuelta para mirar, esa figura más chica como que se vio observada y se quiso agachar o esconder. Y prendí la luz, no había nada. Y apago la luz y seguían ahí, cerraba los ojos y seguían ahí. Muy bien, eso me pasó y sentí una sensación horrible de miedo, de terror, de frío. Eran las 12 o la 1. Y bueno, eso fue allá por el año 2004. Después, en esa misma casa, un día estaba lavando la cocina de día y hay una ventana que pasa por el costado y estaba mi hermano en el cuarto de él escuchando música y veo por el costado como que pasa alguien para entrar a la cocina y quedé esperando el ruido a ver si abría la puerta o algo y nunca pasó. Y fui a mirar y no había nadie y le grité a mi hermano a ver si era él que andaba afuera y él estaba en el cuarto escuchando música. Me dijo que no era él. Y fue extraño porque era de día. Después, otra vez que me pasó, al llegar del liceo, me voy hasta el living que estaba mi familia, tomando mate, mirando tele, y me puse a charlar con ellos, a contarle cómo me había ido algo por el estilo. Y mientras hablo con mi padre, como al costado pasa una figura que sale como de abajo de una mesa y se mete para una pieza. Y en ese momento mi padre giró la cabeza como para ver eso y, o sea, dos personas lo vimos. Y bueno, no pasó, no dijimos nada. Después, un día me contó que él ya hacía bastante que veía cosas en esa casa y nunca había dicho nada, simplemente se levantaba, prendía la luz, revisaba, no había nada. Y un día dice que estábamos todos y él vio como delante de él como un humo blanco que se formó y como una explosión así, un humito blanco que se formó y subió y ninguno de nosotros nos dimos cuenta. Y bueno, fue lo que pasó, que me contó, y bueno, por lo menos sentí la tranquilidad de que no solo yo había visto todo eso ni había pasado por eso. Mi padre también había visto todo y diferentes cosas, y como luces que se prendían o cosas así más suaves, pero efectivamente él había visto cosas. Y bueno, ese día los vimos juntos y bueno, fue como una tranquilidad que sentí. Eso estamos hablando de hace casi 20 años que pasó. Está en la zona de, justamente por ahí, por el lugar de ancianos. Gracias y que tengan un buen día. Mira, ¿y sabes si esa gente sigue viviendo ahí en esa casa? Creo que sí. Lo mejor es venderlo, si te lo compran. No sé. La gente se acostumbra a veces. Se acostumbra a vivir. El tema es que a veces en una familia alguien, una persona es más receptiva a esas cosas y el resto no. Sí. Bueno, a vos te pasó de vivir en una casa compleja. Sí. A mí también, la casa de mi abuela, la casa de mi abuela, que ahora es mi casa. Impresionante las cosas que ocurrían y la gente me decía, ¿por qué no te vas? ¿Cómo te animás a vivir ahí? Es cierto. Y yo decía, no, voy a quedarme ahí, no hay problema, yo me quedo. Uh-huh. Entonces a veces uno entiende que la gente se aquerencia, digamos, en una casa y aun cuando pasen cosas extrañas, la gente decide no vender, decide uh-huh. no irse. John nos manda un mensaje que dice que cuando construyeron el gimnasio municipal, sacaron muchos huesos, muchos restos humanos y dicen que ahí estaba sepultado Martín Aquino, en ese cementerio. Oh. Sí, bueno, hablando de... Nos están grabando un audio. Sí, dale. Apareció José López Sosa, hablando de fantasmas. Sí, tendrías que venir a las 10 de la mañana. A ver, vamos a fijarnos acá. Llegó tarde el amigo, pero está 10:41. Bueno, llegó mojado. Se lo perdono. El agua. Sí, tuve un inconveniente. Tuve un inconveniente, está perdonado. Muy bien. Está perdonado. Y ahora voy a escuchar un poquito lo que están hablando. Porque Para ponerme en órbita, porque sí. Del camino a casa, acá me perdí un... Te perdiste un trecho. De sí, sí. Bueno, estamos escuchando algunos audios, algunos testimonios. Que, es de campaña, tiene historias, supongo yo, de lobizón, de haber peleado con algún lobizón, uh-huh. De haberse trenzado con alguna luz mala, ¿viste? El tipo de campaña ahí de la zona de Cañas. Bueno, es curioso, sí, porque en campaña nunca vi nada, después que en la ciudad sí. Claro, sí. Fantasma bueno, de la ciudad. A mí, por ejemplo, me da miedo atravesar las plazas. Bueno, sí. Y sobre todo donde hay hamacas que se mueven solas. Sí. Digamos una cosa también, en campaña tenía miedo, después en la ciudad no. Eso claro, y en la ciudad hay luz. Bueno, a veces. A mí me pasó al revés. Yo sí. Cuando vivía acá cerquita, en una chacra, si sentía ruido salía para afuera. Tipo acá guapo. En la ciudad no. Tipo guapo. Mirá, interesante eso. A mí me pasaba uh-huh. Eso en campaña. De noche, si tenía que ir a algún lugar, ponerle al galpón o algo. Uh-huh. O Mingo, yo qué sé, no salir afuera de noche me cuidaba. Iba mirá. Medio así, cuestión de que, claro, medio mirando para atrás, para adelante. Pero después me vine a la ciudad y de estar con más gente todo el tiempo uh-huh. Y todo, miedo no tenía. No tenía ese miedo. Uh-huh. Y hablábamos muchas cosas y salíamos por ahí, ¿no? Uh-huh. Conversando estas cosas y ir a lugares como Edgar también uh-huh. Y algún lugar con él debemos haber ido sí. Siempre fui alguna... Casa sí. Fantasma ¿viste? Sí, sí. Sí, sí. Estamos programando una sí. Una ida a la Laguna de Ciro también, acordate La Laguna de Ciro La Posta del Chuy, que hace como 5 meses que estamos por ir. El tema es que le están reconstruyendo la Posta sí. Del Chuy. ¿No, sí, es no, cuando, ¿no terminaron todavía? No es cuando queramos. ¿No terminaron? Y viste cómo es todo acá. Ah, sí, lento, viste. Historias hay en todos lados, mil, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, ustedes hablen si quieren, yo tengo una cosita para decir, que venía pensando con el usted, con usted dice que yo cuente una historia acá y usted inspirado en lo que estaban hablando. Inspirado el creador. Dice Sandra, cuidado con las plazas que sale el sátiro fumando a caballo y sin cabeza. No, pero esa es de Jinete sin Cabeza con Johnny Depp. Tim Burton, el director, estuvo mirando mucho la película, la mujer. Llega otro testimonio, esta vez por mensaje, que dice así. Hola, la verdad que muy interesante el tema. Yo nunca vi nada, pero la verdad que sí pasan cosas en la casa de mi abuela. Se siente ruido y que golpean como con un bastón o algo así. Sucedió cada vez que nos peleábamos con mi hermana. Según mi abuela, era su bisabuela que nunca le gustó que los hermanos se pelearan. Oh, mira. Era esa la manera de hacerse sentir que estaba ahí. La verdad, se me eriza la piel solo escuchando. Besos. Era como que ponía fin a la, sí, sí, a sí. La discusión, ¿no? Un fantasma pacifista. Sí, no belicoso. Mirá, hablando de testimonios, y yo decía que hay gente que no le gusta que salí grabada, porque se puede... reconocer la voz, aun cuando yo le digo que bueno se cambia la voz, sí, es difícil reconocer ahí. Uh-huh. Y tengo algunos. Mira, vamos a mandarle un saludo sí. A Carlos y Alba, que son los papás de Sandra, y están anclados frente a la radio escuchando el programa. Bueno, saludos a esa gente. Mira, tengo una historia a media cuadra de la casa de José. Misma zona. Sí. ¿Cómo se llama esa zona? No es la cuchilla. Sí, sí, la cuchilla. ¿Sí? Sí, la cuchilla. Pertenece porque a la Estero Bellaco vendría a estar de la del Pilar hacia el norte. Ajá. Hacia la Sánchez. Bueno, a mí de cuadra, vivía vivo un matrimonio todavía en ese lugar. Y en la casa, dice que 2x3 se abren los cajones de la cocina, que comenzaban a desaparecer los cubiertos hasta que quedaban pocos y luego volvían a aparecer en su cajón. Uh-huh. Generalmente. Yo, por lo que he investigado, cuando hay este tipo de situación con cubiertos y sobre todo con cuchillo, es porque en ese lugar alguien murió asesinado por arma blanca. Mirá eso. Dice, cuando se hizo esa casa, me cuenta esta persona, hace muchos años, mi madre contaba que se habían encontrado restos óseos. Ella veía sombras y escuchaba cosas. Uh-huh. ¿Viste? Y estamos hablando de una casa en la Murguía, bastante... lejos, digamos, de lo que era el cementerio en sí, ahí en la zona de gimnasio municipal. Sí. Una vez mi esposa, cuenta esta persona, estaba comiendo un dulce con queso, yo con un hambre bárbaro, mirá. Qué rico. Cuando dejó el cuchillo en el plato, este se movió solo. El cuchillo no el plato. Sí, sí, sí. A mí me da la idea de que esto es donde alguien fue, ahí descansa en paz, no sé si descansa en paz, alguien que fue asesinado con un cuchillo, ¿viste? Pero o con gente, un dulce. O con un dulce. Atragantado, sí. Sí, se atragantó con un dulce. Bueno, esta gente tiene tanta mala suerte que venían de una casa asombrada. Y se fueron para otra asombrada. Peor. En el barrio Fogón, en el barrio Fogón también se escuchaban cosas. Terminamos vendiendo la casa frente a la Villa Betania. Mi esposa se peleaba con los ruidos que se sentían. La mujer se peleaba con los ruidos, ¿viste? Estaba re caliente la mujer. Matrimonio joven. Y un día dijo que si no querían que estuviéramos ahí, que nos ayudaran a vender la casa. Al otro día apareció el comprador. No, increíble, vos. Sensacional. No, yo ahora para vender el auto que no me anda, ¿viste? Le decía, hijo, Vitencourt, mi padre, ayúdame a vender este auto, bueno, podrido, ¿viste? Por supuesto. Que no sé, ya veo, hago el juego la copa, algo. Esperá. Pará, dice el hombre acá. Nunca logramos hacer nada en esa casa, ni una reforma, nada. Se sentían pasos de gente al costado, donde hay un pasillo, y en el techo. Mi señora quedaba sola con los niños. Yo trabajaba de noche, pero estábamos más concentrados en los delincuentes del barrio que en los fantasmas, ¿viste? Así que, por eso, ¿viste? Cuando se dice que hay que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos, estábamos sí. Preocupados por lo que le afanaban. Creo que si le perdemos el miedo a todo esto, perdón, sí. Podemos encontrar historia, comenzar a ver cosas, no encontrar historia, sino ver cosas. Y podemos pedir lo que dice que vos podés pedir para vender tu auto claro, a un ser querido que no claro, está. Padre, y te va a ayudar. Con seguridad. Uh-huh. Ah, bueno, está. Sí. Claro, el tema es derribar esa barrera y abrir la cabeza. Sí. Y recibir como lo que es, mientras no te estén molestando. Claro. Es que uno no debe molestar también al claro. El tema es que a veces somos nosotros los intrusos. Seguro. Claro, a mí me pasaba en la casa que era de mi abuela, pasaban cosas de todo tipo, ¿no? Que me golpeaban la puerta, o sea. Es la casa del fondo y hay muro en toda la vuelta. O sea, no, es imposible que alguien entre y esté en el patio. Y me abrían la puerta a las 4 de la mañana, me abrían la puerta, me golpeaban a las 10 menos 12 de la mañana, siempre me golpeaban la puerta. Sí. Pasaban un montón de cosas. Y yo, que soy un tipo que tengo el problema de que pierdo el sueño, recuerdo que en una oportunidad no pude dormir toda la noche y me duermo ponerle que a las 7 de la mañana. Y me despierto sintiendo que había una presencia al lado mío. Cuando miro, no vi nada, ¿no? Pero yo, caliente, dije. Le agarré y le mandé a mi abuela, ya extinta. Sí. Vieja, déjame dormir, vieja podrida, decía yo, ¿viste? Claro. Estaba como la mujer del amigo acá discutiendo con los ruidos. Bueno, igualmente veo que vivís vos vivís pacíficamente con eso. No, sí, no, ahora no pasa más nada. Hace años que ya no pasa nada. Sí. Otro testimonio, dice, mis padres, también de la zona, de casa de la zona y de la cuchilla, mis padres se fueron para Montevideo y me dejaron la vieja casa de la familia que estaba alquilada desde 1981. Ellos fue en el 2020 que se quedaron en esa casa. Y una casa que estaba alquilada desde el 81 hasta el 2020. Con mi compañera estábamos re felices porque al fin se nos había dado, en fin, el sueño de la casa propia. Pero esa felicidad duró poco tiempo. De noche se sentía los pasos de un perro y su respiración agitada, ¿viste? Yo me imagino al perro así cuando anda con la lengua, ¿viste? Al medio que afuera. También veíamos sombras. Lo de las sombras es algo recurrente. Que se movían en las piezas que en ese momento no teníamos, que no estaban iluminadas. Tocaban el timbre, golpeaban la puerta de la calle, nunca había nadie, dice. Se han ido acostumbrando, ¿no? Se han ido acostumbrando a todos estos fenómenos muy extraños. Sí. Pero bueno, lo llamativo es lo del perro, porque hasta ahora yo, de los testimonios que recogí, no ninguna historia de animal fantasma, digamos. Pero el perro, como es tan cercano al hombre, ¿no? Uh-huh. Y sí, he escuchado personas que dicen que ven, incluso yo creo que las he visto, ¿no? Pero sí. Es la sombra todavía, cuando se me haga consistente eso, será otra cosa. Sombras de animales, sí, perros, sí. Adentro de la casa, ¿qué pasó ahí? Algo pasó y mirás, pero. Se dice que el supuestamente los que creemos que existe el alma y que es una energía que tiene muchos colores, dependiendo de la persona, tiene colores. Hay veces que son oscuras, son malas, pero en los animales es una energía de color rojo o naranja. Ah, a mí me tocó ver lo que yo creo que era un perro que tuve. Sí. El perro siempre me esperaba, o sea, el perro se escapaba y cuando estaba cerca allí de casa y me esperaba en la vereda y entraba conmigo por el portón del garage. Y bueno, me matan envenenado el perro, 2 de febrero del 2007, lo recuerdo así la fecha y todo. Y la noche posterior yo voy llegando a casa, no había luz en ese momento en la Castellanos, y veo una luz roja que estaba allí quieta, digamos, una luz grande, en la vereda, y cuando me voy acercando la luz entra y pasa por los por este, sí, así entra al garaje, pasa por el portón, este, y yo, que era luminosa, sí, era una luz roja redonda, y yo dije, esto debe ser el espíritu de mi parro. Sí. Y ta, supongo yo, porque otra cosa no sé qué puede ser, pero bueno, ta, yo vi, claro, esa luz, estaba a 10 metros mío. Seguro, y entró. Uno ve y dice lo que ve. Claro, yo vi esa famosa gente sombra. Ajá. Sí, es más, yo ya lo conté varias veces y lo vuelvo a contar. Cuente. Era como una sombra y tenía un sombrero. Así. Sí. Lo veo, cuando lo recuerdo, lo veo de esa forma. Porque fue eso lo que vi. Interesante. Y ahora estaba buscando sobre la gente sombra, porque he visto un montón de cosas que hay. Y dice, por lo menos lo que dice Wikipedia, es que la gente sombra, también conocida como figuras sombras, seres sombras o masa negra, son supuestas entidades paranormales. Entes.